500 kilómetros, cuadrados, saltar, estallidos, cortes, puños, baterías, de tiro rápido, violencia, ferocidad, regularidad, esta baja grave cadencia, extraños artefactos, agitadísimos, agudos en la batalla, furia, afán de orejas, ojos, narices, abiertas, cuidado, adelante. Qué alegría ver y oír, olfatear, todo, todo, tarra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. De las metralletas, chillar hasta quedarse sin aliento, bajo muerdos, bofetadas, trac, trac, latigazos, pic, pac, pum, tum. Extravagancia, saltos a altura, 200 metros de la fusilería, abajo, abajo, al fondo, de la orquesta metales, desguazar, bueyes, búfalos, punzones, carros, pluf, plaf. Encabritarse de los caballos, flic, flac, zig, zag, siac, croac, croac, lento, smirrum, tum, zam, tum, tum, tum, tum. Toc, troc, toc, toc, toc, toc, croc, croc, croc, gritos de los oficiales romper como platos, latón, pam, por aquí, pac, pum, pim, boom, zig, zag, rap, zig, zig, ziac, zig, zig, ziac, abajo, arriba, allá, allá, alrededor, en lo alto, cuidado sobre la cabeza, ziac, bonito, llamas, llamas, llamas, llamas, llamas de presentación escénica de los fuertes, allá abajo, detrás de aquel humo, zubris, paxis, va comunicante telefónico, me tocó el 27, ahora te dejo el circo, ahora. ¡Oro! ¡Ibrahim! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! Actores, papeles secos, sugerentes escenarios de humo, selvas, aplausos, olor a heno, fango, estiércol, ya no siento mis pies helados, olor a salitre. Olor a salitre, a podrido, tímpanos, flautas, clarines, por todos los rincones. Bajos, altos, pájaros, piarme hacia un sombra, zip, zip, zip. Brisa verde, rebaños, dandon, din, dan, bi. Orquesta de locos, apalean a los profesores de orquesta de estos apaleadísimos, tocar, tocar, grandes estruendos, no borrar, precisa, recordando los ruidos más pequeños, diminutísimos, escombros de ecos en el teatro, amplitud, 300 kilómetros cuadrados, ríos, martiza, tingunia, tumbados, monjes, rodofes, firmes, al cabo, 2000, esparté, esparté, brazos fuera, explotar, pañuelos blanquísimos llenos de... Oh, ¡tum, tum! 2000 granadas lanzadas a arrancar con estallidos, cabelleras negrísimas, ¡zam! Zrr, ¡tum, zam, tum, tum, tum! La orquesta de los ruidos de guerra a inflarse bajo la nota de silencio sostenida en los altos cielos, balón esférico dorado que supervisa los tiros. Y con este tema próximo de África Bambaataa, llamado por el perfect beat, que dura 7 minutos. Y espero que estéis ahí escuchando el próximo programa. You know what's up here.